ahora acelera más que una Ducati. Me aloca como una botella de Chianti. Su cuerpo y el mío arriba del tatami. La noche se está poniendo bien calurosa, tan perfecta pa' que me quites la ropa. Vestida de blanco y tú con la pistola, en un convertible quemamos la nota. Como un trueno, apareciste sin dar aviso. Si me hace mal yo no te perdono. Siento que bajo el agua respiro. De la primera vuelta, Dicen que lo que por agua llega también por agua se va. Pero lo nuestro es distinto, nunca fue casualidad. Tú sabes dónde encontrarme, ponto la fecha y lugar. Y usa el perfume italiano que es difícil olvidar. Tu cora hay un lugar que yo quiero llenar. No sé si es para siempre, pero quiero tenerte. Solo Dios sabe, lo mío es lo suyo. El resto es chisme y en la calle murmullo. El vino tinto sin hielo y yo te agarro del pelo. Esos momentos hacen la llana. Que me quites la ropa. Vestida de blanco y tú con la pistola. En un convertible quemamos la nota. Como un trueno, apareciste sin dar aviso. Si me hace mal yo no te perdono. Siento que bajo el agua respiro. De la prima gota. Hecho en Medellín, siempre hablé, dando Colombia para.